たフォームの絶望で空回る心がループした。何気なくなんとなく進むよ。富あるストーリー、いつだって何かを失って、その度に僕らは今日を知る。意味もなくなんとなく進むよ。富あるストーリー、つまりだったそれ、砕け散っただけ。心がループした。何気なくなんとなく進むよ。富あるストーリー、いつからか何かを失って、隠してた本当の僕を知る。意味もなくなんとなく進むよ。富あるストーリー、奈良に飛ぶさっそうさ、僕らのエロ白い息が切れるまで飛ばして駆け抜けたの道、丘の上から見える街に咲いて君という花、また咲かすよ。 Communicate.

涙のぬくもりで優しさを知ったはずなのに、どうしてまた傷つけ合って憎しみを生み出していくんだろう。きしむような痛み知ってその強さがいつか未来を優しく包むのなら、迷わずに今宇宙だらけの世界を外出て打ち放て、赤い涙で終わらせ悲しみを外外抱きしめて、鳴り響いた衝動が始まりの音に変わるように、歪んだノイズが鳴り響いてく、頭の中が見つく記憶違うで、ただ立ち尽くしても何一つ変わりはしないだろう。常に心が確かに揺れている、青くきらめく炎が消える前に恐れずに今過去に怯えた自分を tema, no sabíamos qué poner después de que Lola se puso grave y se le olvidó quién era. Y casi, sí, casi. Ya estamos en la nueva era de animes y nuevos openings. Pues sí, pero en lo que empiezan, pues hay que recordar los animes de... los animes buenos del 2017. Todavía algunos del 2018. ¡Ah! Tengo sueño. Ya es bien tarde y tengo sueño. Ya estoy hasta el queque de estas nuevas alternativas de televisión. Todos éramos felices con Netflix, ahora hay HBO Go y Claro Video y Blim y no sé cuántas más. Con uno, ¿para qué queremos tantas? Son muchas, nada más necesitamos una que haga bien su trabajo, ¿ya? Por eso eres un machán. ya ves, por eso soy yo. Y pues ya, ay. No quiero salir de mi cama. Ah, quiero ver mi nueva película recién comprada con mis puntos Google. De Lego Batman. Tan tan tan. Y ya. ¿Qué más? ¿Ves? Por eso quito el teléfono. No hablas. Probar de inmediato, espere. No sé, es algo con botellas y maquinaria que no tenemos. Botellas muchas, muy complicado. Piedras muchas, submarino. ¿Y qué tiene? Como una trampa para peces. Sí, pero yo no sentí que era demasiado complicado. Sí. Caña de pescar es más fácil. O dinamitar el lago. No vas a dinamitar el lago ni que fueras Homero Simpson. Si pudo, lo puedo. Ok, este también fue medio complicado. Para hacer un alimentador de pollos. ¿Es un alimentador de pollos? No, sí. ¡No! Es para limpiar, para quitar la pintura con como aire comprimido y grabar. Tanto malito es ahorita. Es. Actor presunto asesino de modelo argentino. Ándale, el de las escorts que estaban asesinando a los hoteles. Luego dice la guerra de botones nucleares entre Estados Unidos y Norcorea. Este año nos morimos, jóvenes. Ahorra megas en WhatsApp. ¿Qué es eso? ¿Manteca? Está haciendo caramelo en una lata de refresco. Ok. Para hacer pelo de ángel. Y el video es de 5 ideas, ¿qué? Ideas locas que querrás probar de inmediato, ideas en 5 minutos. Ah, el grupo se llama Ideas en 5 minutos. Sí, está como muy... ¿Y eso qué? ¿Y las tiras de plástico para qué te sirven? Para hacer cuerdas de plástico. Y las... flojera. Entonces como cuerdas nylon. Y luego qué es. Ay, lo ya. Que de tu imaginación. No te sirven las botellas, tíralas a la basura ya. Hay gente que sí las recicla. Hay gente que sí las necesita. Ya ves, Colombia estaba haciendo casas. Casas con botellas. ¿Y ahora qué está haciendo? Como una pinza de ropa partida a la mitad con plástico y tornillos. Para abrir platos. Ay, Dios. Bueno. ¿Quién es? Se llama el video. Bueno, de los creadores son Ideas en 5 minutos. Y el video se llama Ideas locas que querrás probar de inmediato. Y la neta es que no. No quiero probar nada. Demasiado esfuerzo para obtener basura. Sí, como que es demasiado esfuerzo para algo demasiado sencillo. No. Es como eso de cómo conseguir comida y uno se va al bosque y se pone a hacer toda la red y todas las cosas para cazar un pollo y tú vas a la super y comes un pollo. O a la tienda donde venden pollos y ya, pues un pollo. Entonces sí, no. Y cosas así. Y así es como hemos llegado al final de este armonioso y terrible programa. ¿Qué terrible? Pues porque terriblemente no pensábamos que iba a suceder este programa. Pensamos que Lola se iba a poner mal e íbamos a hacer un live. Ah, sí. Pero surgió. Pero surgió este programa sin tema. Pero bueno, ya el día de mañana. No hay programa. ¿Cómo no? Es jueves. Es jueves. Sí. El viernes lo hacemos en la noche. También. Mogo también tiene sueño. Se llama empatía, ¿sí? Ay, échame a mí la culpa. Santa Virgen, ¿qué es esto? Un virus. Mátenlo. Bueno, borremos el virus. Yes, delete. No delete. ¿Qué? Así. Y ahora sí, así es como llegamos al final de este programa. Y bueno, nos escuchamos el día de mañana, jueves. Si Lola no se pone intensa otra vez, porque quién sabe qué onda con ella. Es 2018 y ella no estaba preparada. Oh, no, tiene un virus. ¿Quién? De cambio de año. Ah, de cambio de año. ¡Ah! Como el del 2000. No, Lola, no. No sigas la luz. Y atacarnos como Skynet. Chan, chan, chan. En fin, bueno. Ahora sí. Yo seré Uma-chan. ¿Y yo? Y el hombre que casi se come el micrófono. Y nos escuchamos el día de mañana, jueves 4. Así que cuídense, pórtense bien. Si se portan mal, nada más me avisan. Y los quiero mucho. ¡Chai!